Apóstoles de la Palabra presentó Los cambios en la Iglesia, por el padre Flaviano Amatuli Valente. En esta ocasión con el tema Hacia un nuevo modelo de Iglesia.